que todo el mundo quiere oír. Con el rockera yo me llevo de primera, y el Marquisa Musarela, y ella siempre quiere bis. Y mientras suenan y cantan los fatales, esta canción que todo el mundo quiere oír. Y todos miran y no entienden que es así. Si yo escucho a Ricky Martin y ella escucha a CDC. Quiere oír y todo.